Tengo una lágrima escondida porque ha sido bellamente transmitida de una fuente a otra fuente emocional. Lágrima que será solamente desprendida para gozo de la fuente y de mi vida en el inefable instante de llorar. Desde el fondo de la historia de las horas, una hora de emoción es redentora, porque nos evade del mundo del dolor y nos traduce el mundo que se añora en fuente viva en la vida del amor. Porque esa lágrima es retenida y en fuente del corazón está escondida, si es vida, ha de vivirse en amor. Y si es flor germinada en nuestra vida, tendrá siempre perfumes de alegría, aunque su raíz se alimente de dolor.